lives for making money. He lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is... Buenos días, bienvenidas un día más al Candelero. Desde el 107.5 de FM, aquí en Radio Vallecas. Y aunque también nos puedes estar escuchando desde otro punto del dial si nos sintonizas desde alguna de esas emisoras amigas que difunden nuestro programa. Saludamos también a quienes nos oís a través de Radio Iris 7, Radio Almaina, Radio Cigüeña, Radio Almenara, Radio Eco Leganés, Radio Asis o Radio La Republicana. Ya sabéis que sea cual sea el medio por el que nos escucháis, para todos, para todas, nuestros mejores deseos. Hoy hablaremos con Guillén del Barrio, de MATS, sobre la denuncia que han interpuesto por vulneración de derechos laborales al personal del Hospital de Emergencias Isabel Zendal. En nuestra sección de Una Ventana al Mundo, Alberto Cruz analizará lo que ha sido el reciente foro de Davos. Y en el cantautor, nos visita, regalándonos música en directo, Salvador Amor. Un programa de lujo. Venga, que empezamos. ¿Has oído las noticias? Hemos interrumpido nuestra programación habitual ante la gravedad de los hechos. Pues ahí hemos escuchado, estamos escuchando las palabras de Gaspar Llamazares. Esta es la noticia del día, la acaba de decir el ministro del Interior, el Partido Socialista. La Sala Socialista de lo Social de la Audiencia Nacional ha estimado favorablemente la demanda interpuesta por el sindicato CCOO. Como manda huevos. El ministro del Interior en funciones, Ángel Acebes, ha insistido esta mañana desde Bruselas en que el gobierno no mintió. ¡Oh, qué fuertes! La papelera. Llevamos 4 meses haciendo el seguimiento de lo que pasa en Cañada Real. 4 meses sin luz, 4 meses de vulneraciones de derechos de 4.000 personas, la mitad niños y niñas. La semana pasada, María José Sobrino, abogada de CAES, nos explicaba la ampliación de la demanda que ya presentaron en diciembre los vecinos por la situación que están viviendo. Y esta semana hemos sabido que el juez instructor ha decidido archivar dicha demanda y su ampliación. Se le pedía al juzgado que investigara si existía un delito de coacciones sobre la vivienda, de trato degradante, lesiones y daños. Se aportaban diferentes informes médicos que recogían todas las afecciones a la salud generadas por los cortes de luz, intoxicaciones, problemas respiratorios, agravamiento de pacientes crónicos. Se anexaban informes técnicos. La denuncia apuntaba a la responsabilidad de los hechos por parte de Naturgy y la Comunidad de Madrid, ya que la Comunidad de Madrid, la administración con las competencias en la zona, dado el incumplimiento del pacto regional. El juez ha considerado suficiente las explicaciones de Naturgy, no ha considerado necesario visitar Cañada, ni hablar con los vecinos, ni con fiscalía, nada. Da por buena la versión de Naturgy y archiva el caso. Obviamente, los abogados de CAES que llevan la denuncia ya han anunciado que recurrirán y el jueves pasado las vecinas y vecinos de Cañada se manifestaban ante la Asamblea de Madrid protestando por este archivo y pidiendo luz para Cañada. Así explicaba Javier Rubio, abogado de CAES, por qué se recurrirá el archivo de la causa. Pensamos que una vulneración de derechos humanos de 4 meses sobre 4.000 personas merece algo más que un informe de parte de Naturgy. Sabemos que las compañías eléctricas son muy poderosas, pero pensamos que la justicia de este país tiene que levantarse frente a estas compañías y pedir un informe independiente. Está siendo muy dura esta lucha. Llevamos 4 meses con mucha gente enfermando, con muchos niños llorando y tiritando. La única solución que tenemos clara es que hay que levantarse y hay que luchar. Todo nuestro apoyo. Luz para Cañada ya.

información relativa a los problemas que causa el Cendal. Me estoy refiriendo en concreto a esa grabación que se ha hecho de una reunión en el Hospital de Alcalá, y en el que se escucha a la gerente decir que es necesario quitarle los teléfonos a los pacientes para que así no se nieguen a ir a este hospital, porque el problema que tienen en el Hospital de Alcalá no es que estén saturados, sino que tienen poco personal, porque el personal se ha llevado obligadamente al Cendal. ¿Qué pensáis de todo esto? Pues mira, esto es sumamente interesante para hablar de la libertad de elección del paciente, que es una cosa que nos vendió Esperanza Aguirre que era maravillosa. Entonces, aquí acaba de quedar meridianamente claro, pues si alguien tiene alguna duda, en qué consiste la libertad de elección. La libertad de elección en Madrid consiste en que tú te puedes ir a un hospital privado o puedes ir a donde ellos quieren que tú vayas, pero no puedes ir a la inversa. Toda persona que ha intentado ser atendida en la zona de influencia de un hospital público privatizado y que ha pedido ser un hospital público, ha experimentado que es dificilísimo que te deriven a un hospital verdaderamente público. Pero si tú tienes mucha espera en un hospital verdaderamente público y pides que te trasladen a un hospital privatizado, el cambio es inmediato. Entonces aquí es exactamente lo mismo. Todos tenemos libertad de elección, salvo que elijamos lo que no toca. Guillén, quienes estáis en el día a día de esa batalla hospitalaria, ¿qué pedís? ¿Qué sería necesario para atender adecuadamente las demandas de esta crisis sanitaria? Pues es que es una cuestión de muy de fondo. Aquí la cuestión es el valor que tienen los servicios públicos y qué es lo que pasa cuando se mete el ánimo de lucro en los servicios públicos, por un lado, y la falta de control democrático. Entonces tenemos esos dos problemas en muchas zonas de España, si no en todas, y en Madrid muy particularmente. Una privatización descarada y además un pésimo control de gasto público, porque habrá quien, no sé, quien pueda considerar que una empresa privada puede dar mejor servicio, cosa que lo que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, supongamos que es así, pero es que no es el caso en Madrid, porque no se pone a unas empresas a prestar servicio y se controla que den un buen servicio, se pone a empresas a cobrar un dineral, a facturar sobrecostes y a no controlarles. Esta es la cuestión que hay de fondo, que las ciudadanas madrileñas tenemos que defender lo que es nuestro, que es lo que para mí es un marcador de cuando una sociedad es avanzada, que es cuando procura bienestar a sus habitantes, y eso es educación, eso es sanidad, eso son servicios sociales. Entonces, eso es lo que estamos defendiendo, porque si no vamos a acabar como en Estados Unidos, que cuando entras al hospital te piden la póliza, y es la causa en Estados Unidos, un 30% de las personas que se declaran en bancarrota es por deudas sanitarias. Entonces, esto es lo que nos estamos jugando, nada menos. Muchas gracias, Guillén. Estaremos muy atentas al recorrido que pueda tener esta denuncia y a las movilizaciones que podáis ir planteando. Un abrazo. Hasta siempre. Gracias a vosotras por darnos voz. Nací en el Mediterráneo. ¿Cómo voy a cambiar el color a una hora? Abriré la calle a la osa. Porque tus sueños te darán lo que en la vida. La hora del cantautor. En el candelero. En el candelero. En el candelero. ¿Qué tan lejos se ha perdido? Las señales, los motivos, y esa tierra prometida, y aquel camino de ida. No pude encontrar a tientas, ya no recuerdo el camino, y la vida desorienta, nos devuelve distraídos. Y resígnate que esto es así, un te tuve y te perdí, nunca vemos venir el final, hasta que un día te arrasa. Muchos hablan del futuro, de adoptar un compromiso, siempre los pies en el piso y volar lo justo. de militarle a la vida de una idea en la simiente. Claro que es muy conveniente obedecer siempre y resígnate que esto es así. Un te tuve y te perdí, nunca vemos venir el final hasta que un día te alcanza. Que es tiempo de reinventarse, vaticinan los de siempre, los que nunca pierden nada, gracias a la gente. Se respira indiferencia, acumulando impaciencia. Uno ve pasar la vida, que hoy anda con prisas. Y resígnate que esto es así. Un pudimos ser feliz, nunca vemos venir el final, hasta que un día te atrapa. Leeremos lo que escribimos cuando se pasen los tiempos. Comprenderemos la huida, asumiremos los miedos. Hoy te invito a renacer, sé que podemos unir. Aún es tiempo y lo sé, porque te puedo sentir. Y cambiemos la resignación de una vez por todas, para poder creer en la unión y cambiar las modas. Y cambiar las modas. Cambiar la moda. Bueno, es difícil comenzar mejor esta veterana sección del cantautor. Y es que es un lujo contar hoy con la presencia de Salvador Amor. No es la primera vez que nos acompaña, pero como hacía tiempo que no nos veíamos, sinceramente me alegra mucho contar hoy contigo. Bienvenido, Salvador. Venir a cantar y a contar a tu casa, y me siento muy agradecido por poder participar nuevamente. No son estos claramente buenos tiempos para la música, ni para la música ni para el arte en general, precisamente ahora que necesitamos tanto. Cantar como quien respira, decía Celaya, cantar porque estamos vivos, para alzar la voz, para seguir cuerdos. Pero como aún no es posible hacer con normalidad encuentros y conciertos, nos vemos obligados a inventar y a reinventarnos. ¿Cómo estáis llevando todo esto? ¿Cómo lo llevo? Bueno, ¿cómo lo llevo? Lo llevo como lo lleva el resto del mundo, mal, ¿no? Porque es un encierro antinatural, es una parada en seco para nuestro sector en particular, porque es uno de los más golpeados por esta pandemia, por esta crisis. En general me preguntan, ¿qué tal llevas la crisis? Bueno, yo soy hijo de argentinos, mis padres exiliaron hace muchos años para Madrid, desde la Argentina, o sea que yo he vivido una eterna crisis, yo no conozco otro estado que no sea el de crisis, ¿no? Por eso no me da vértigo, pero sí que es verdad que es difícil reconstruir. Por ejemplo, en el año 2010, cuando nosotros formamos la banda aquella, el grupo de Rojo Cancionero, eran otras circunstancias donde la gente estaba con muchísima más energía de cambio, con ganas de construir y de quejarse, porque estaban hartas y hartos de que les metieran la mano en el bolsillo. Hoy las circunstancias son diferentes, porque hay miedo general, y luego pues te atacan se ataca en el espacio más vulnerable, que es la salud, y el miedo a la muerte, ¿no? Entonces creo que hoy la estrategia es diferente en todos los sentidos, hasta la política es diferente, y esto pues hace que si se dilata en el tiempo, las energías para una reconstrucción inmediata vayan desgastándose. ¿Que cómo lo llevo? Pues eso, lo llevo como puedo e intento ponerle la mejor energía, sobre todo de cara a lo que me toca vivir en casa, que es con mis niños pequeños, con mi compañera, y intentar pasar este mal trago de la mejor manera posible. El año pasado celebraste ya 20 años de estar afincado en Madrid. Desde aquellos primeros tiempos que nos encontramos por primera vez en un concierto de tu padre, nuestro querido Rafael Amor, o aquel escribo hasta hoy, ¿qué queda y qué ha cambiado? Sí, así es, 20 años, 20 años de caminos, 20 años de anécdotas, 20 años de escenario, 20 años de repertorio, 20 años de vivencias, 20 años de aplausos, 20 años de tristezas también, 20 años de hastío, 20 años de soledad, 20 años de muchas cosas, ¿no? De recorrer el repertorio desde escribo, pasando por qué nos pasó, por Buen Aire, por Volver, que son mis anteriores discos, y este 20 años se afirma como un resumen de todo eso, ¿no? Y también un resumen de los últimos 5 años vividos junto a mi viejo, acompañándonos mutuamente en ese amor con amor, que tantas alegrías y satisfacciones en esos últimos meses de mi viejo nos dio, ¿no? Lo presenté un 28 de diciembre en la Casa del Barrio de Carabanchel y quedó a fuego marcado, pues presentación de disco y también de alguna manera despedida a mi viejo querido. Y bueno, siendo este un programa de radio, no podemos dejar de preguntarte por esa experiencia radiofónica transoceánica que comenzaste hace unos meses en Radio Horacio Guaraní. Cuéntanos, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo está siendo esa experiencia? Y bueno, hagamos un poco de publi, ¿cómo podemos escuchar tu programa? Sí, surgió así, de manera espontánea. Me llamó un compañero que se dedica a la representación de artistas y que es emprendedor de muchos proyectos así culturales y musicales en Argentina, y que estaba proyectando la idea de poder hacer una radio comunitaria y que, lejos de contratar profesionales del sector, fuese concebida y dirigida y programada por artistas, que tan solamente gente que se dedica a la música, a la cultura, al arte en general, pudiese hacer un programa. Me ofrecieron un espacio de una hora para contar mis anécdotas, para cantar mis canciones o contar canciones de otras personas. Y así le fuimos dando forma a un programa que le llamamos Cancionero, que se emite todos los lunes a las 6 de la tarde en España, a las 2 de la tarde en Argentina, por Radio Horacio Guaraní, www.radiohoracioguaraní.com.ar. Y también yo hago luego una subida del programa a mi canal de YouTube, Salvador Amor TV. Y bueno, la verdad es que es una linda herramienta. La radio es una herramienta buenísima para la comunicación. Bueno, ustedes lo saben, que llevan tantísimos años. Y necesaria, compañera de caminos también. Y bueno, la verdad que me está dando muchísimas satisfacciones. Además, este proyecto lo comparto con mi hermana Paula Iglesias, que hace una sección que se llama Cuentos y Aparte, de su autoría, además, todos los cuentos que se cuentan en los programas. Y luego hay otro pedacito de otro pequeño inciso en el programa, que es de canciones de orilla a orilla, que son canciones que elige mi compañero Gaby Ortega, con el que comparto el proyecto de Rojo Cancionero, y él desmenuza o presenta la canción con esa particularidad que tanto le caracteriza a él, ¿no? Y así surgió este cancionero en la Radio Horacio Guaraní. A pesar de la pandemia, no has dejado de embarcarte en proyectos. ¿Qué proyectos nuevos tienes ahora entre manos? Ya sea en solitario o con todos esos compañeros de viaje, de Rojo o de Voz y Media. ¿Dónde podemos conocer las cosas que vayáis haciendo, los próximos conciertos en vivo o en internet? Bueno, proyectos muchos, ¿no? Proyectos, en principio, antes de que nos parase en seco esta situación, la idea era girar con 20 años, seguir sacándole jugo a este proyecto que teníamos con mi viejo, Amor con Amor, seguir haciendo de vez en cuando Voz y Media junto a David Díaz, seguir con el proyecto de Rojo Cancionero, aunque Gaby hace tiempo que no viene y no está, pero sí que en los últimos momentos está volviendo a los escenarios conmigo. Y a raíz de las circunstancias, también la idea y los proyectos nuevos han variado, ¿no? El amor con amor que yo tenía con mi padre se ha retransformado, o se ha transformado en El amor que nos queda, que es ese mismo proyecto, pero yo solo. Aprovechamos, ya que teníamos el encierro y las herramientas en casa, las guitarras y los micrófonos, para producir canciones, y así fue. Fueron 10 canciones las que hicimos y las grabamos entre todos, entre todo el grupo que conforma las amistades musicales, en este caso David Díaz, Jordi Esteves, Gaby Ortega, Lu Amigues, Unai Díaz, Bego Ortiz y yo, Salvador Amor. Hicimos un disco que se llama Volando entre balas, y a esta juntada le hemos llamado Amor Libre. Todas las canciones son... la letra es de Gaby Ortega y bueno, la música de 8 de los temas es mío y los otros restantes son la música de David Díaz. En ese andamos, en cuanto nos dejen poder movernos con la canción, con la música y podamos juntarnos con vosotras, con vosotros, estaremos encantados de mostraros todas estas canciones que han surgido en estos meses. Bueno, contarles que estamos intentando terminar de actualizar mi página web, que es www.salvadoramor.com, que es donde vamos a intentar aunar los proyectos, no fundirlos, sino, quiero decir, darle un espacio a cada uno de ellos, a Voz y Media, a Rojo Cancionero, al Amor que nos queda, al proyecto de Cancionero dentro de la radio Horacio Guaraní, al proyecto también de Volando entre balas, de esta juntada nueva que se llama así Amor Libre y que todavía no ha podido salir a caminar, aunarlo. Entonces en cada una de sus pestañas va a tener pues información del proyecto, canciones, letras, algunas fotos, y también pues un calendario de eventos donde puedan cuando podamos salir, donde vamos a ir apuntando los conciertos que tengamos y las presentaciones. También un apartado en donde se van a poder ver los conciertos online que parece que han venido para quedarse. Por cierto, les digo, el día 13, sábado 13 de febrero, a las 21 horas desde mi canal de YouTube, a las 21 horas lo dije, de mi canal de YouTube, Salvador Amor TV, voy a estar haciendo un concierto, en este caso con un título que se llama Entre Acordes, que es un proyecto de música tradicional argentina. Bueno, de música folclórica, hay canción también, no solamente chacareras, zambas y milongas y demás. Pero bueno, quería compartirlos y están invitados a que me acompañen. Nos toca reinventarnos ahora mismo, utilizar esta herramienta que es internet hasta que nos dejen volver a salir a cantar y a compartir con vosotras, con vosotros en persona. Bueno, llegamos al final. ¿Nos regalas otra canción para despedirnos? Muchísimas gracias por haberme invitado a este candelero. Voy a cantarles una canción y así me despido. Ha sido un gran placer poder volver a casa. Gracias, Amparo. Gracias, candelero. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Desde hace un tiempo estoy luchando con el pesimismo. A veces gano, a veces me revienta contra toda esta realidad. Contra todo esto, desde hace un tiempo estoy luchando con el desengaño que hoy vocifera rabia entre la gente, buscando cómplices en la ciudad, buscando cómplices. Desde hace un tiempo perdí las cábalas, los amuletos. Voy levitando y todo está prohibido. y soy atrezo de la humanidad. Sigo en silencio y tengo que juntar muchas más fuerzas para poder gritar. Resiste, verás que si es posible, resiste, que no hay por qué rendirse, resiste, que no da igual, que yo te necesito. Es que hace tiempo que somos personajes de este cuento, la historia exterminable y todo está en el aire. Estoy buscándome en el huracán. Estoy buscándome, hey, desde hace un tiempo que quiero proponerme, proponerte, no abandonar jamás aunque nos cueste refundar nuestra realidad, refundar el destino. Siempre pudimos, y eso que andar los sueños nunca es fácil. Nunca retrocedimos el camino, guitarra cuesta, sol a sol. Con la guitarra cuesta, tendremos que juntar muchas más fuerzas para poder gritar. Resiste, verás que si es posible, resiste, que no hay por qué rendirse, resiste, que no da igual, que yo te necesito. Que yo te necesito, que yo te necesito. Una ventana al mundo, con Alberto Cruz. Cuando en enero abrimos nuestra sección de Una ventana al mundo, hablamos de la caída de Occidente a nivel político, económico y moral, con ese asalto al Congreso de Estados Unidos como claro exponente. Pero no se trata solo de eso. Los informes de fin de año del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE certificaban con datos ese declive e indicaban además la caída del dólar como moneda de reserva global. Y con todos estos antecedentes, anticipamos que a finales de enero se celebraría el Foro Económico Mundial de Davos y quedábamos pendientes de ver qué caldo salía de esa reunión. Pues bien, estamos ya a primeros de febrero. Davos 2021 se ha celebrado y en versión virtual esta vez. Así que, fieles a nuestro compromiso, tenemos al teléfono a Alberto Cruz dispuesto a contárnoslo. Buenos días, Alberto. Bienvenido de nuevo. Hola, buenos días. ¿Cómo andáis? Pues encantadas de tenerte de nuevo por aquí. Alberto, ¿qué ha pasado en Davos? ¿Qué podemos decir de esta reunión? Bueno, que ha pasado a medias y que se ha celebrado, como tú decías en la introducción, a medias también. Porque si bien es cierto que esta vez ha sido una reunión virtual, el caldo, como tú decías, que están intentando preparar este aquelarre de brujas, y nunca mejor dicho, y de brujos, falta mucho para cocerlo, pero está empezando a ebullir, ¿cómo se dice? A bullir, ¿no? Está empezando ya a salir las burbujitas y esto está a punto de estallar, aunque parezca exagerada esta expresión, ¿no? Bueno, lo que hay que hablar de los antecedentes, y los antecedentes es que si el año pasado, tenemos mala memoria y la memoria que tenemos es muy corta, en el Foro Económico Mundial del año pasado en Davos, todo el mundo se daba palmaditas en la espalda, decían que había que ir hacia un capitalismo para todos, que reconocían que había una cierta, que en el capitalismo neoliberal había generado una cierta desigualdad. ¿Os acordáis que el año pasado, supongo que os acordaréis, que fue cuando invitaron como gran estrella alternativa a la famosa chavalita Greta Thunberg para hablar de que, bueno, que en esta reestructuración del capitalismo para todos, pues había que pintarlo de verde y había que hacer más hincapié en el cambio climático y el capitalismo verde y todas esas cosas? Todo eso es historia, y hay historia antigua, aunque haya pasado un año. ¿Por qué? Porque como la pandemia ha puesto patas arriba todo ese bonito cuento de que el capitalismo funciona. Esto es como los cuentos famosos de Andersen, lo del rey desnudo. Nadie se atrevía a decir que el rey iba desnudo hasta que la pandemia nos lo ha puesto de manifiesto. Como consecuencia del desastre social, político y económico que la pandemia está generando, especialmente en los países occidentales, en los países llamados ricos, el Foro Económico Mundial añadiéndolo al Foro Económico Mundial, como tú decías, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, certifican que la caída del capitalismo es brutal. Tan es así que los documentos previos del Foro Económico Mundial decían que en el año 2021, es decir, en este que estamos y más allá, es decir, están hablando de que la pandemia va a afectar a los países del mundo y especialmente al occidente mucho más tiempo del que nos están diciendo. Decía el Foro Económico Mundial que nuestras sociedades tendrán que encontrar un nuevo camino político si queremos alejarnos de la profundización de la desigualdad social, así como evitar el malestar político, el descontento social y el riesgo sistémico. Esto era antes de la reunión. ¿Qué ha pasado en la reunión? Bueno, pues en la reunión han pasado varias cosas. La principal es que ya es abierto, incluso en países como en Francia y en Alemania, se ha abierto el melón en contra de esta situación. Y hay cada vez más exponentes de que esto no se puede sostener, que la rebelión social está a las puertas y que hay que cambiar. Y entonces están empezando a surgir nuevos documentos de los que hablan de un gran reinicio del capitalismo. ¿Y esto qué significa? Pues hablar de un gran reinicio del capitalismo, que ahora hablan de capitalismo responsable, lo que quiere decir, esto ha salido de esta reunión de Davos de ahora, capitalismo responsable, lo que quiere decir que antes de ahora el capitalismo no se consideraba responsable. Por eso hablan de tanta desigualdad, de malestar político, de descontento social, etcétera, etcétera. Y como esto está empezando a bullir, pues ahora hablan de capitalismo responsable. Es decir, estamos en una situación en la que se podría decir que el capitalismo ahora mismo está en superestroika. Están intentando reformar el capitalismo de alguna manera para que el capitalismo siga siendo viable. Y como eso está empezando a bullir, no saben muy bien cómo, qué ingredientes echarle, han decidido convocar por primera vez en la historia una nueva reunión del Foro Económico Mundial en Singapur antes del verano. Por eso cuando tú decías en la introducción que ya había terminado el foro, pues no, ha terminado a medias, porque antes del verano quieren darle un poquito más de cuerpo o echar un poquito de carne a este caldo que están empezando a cocinar, que es, como digo, una perestroika del capitalismo, que ahora hablan de capitalismo responsable, capitalismo inclusivo o gran reinicio. Claro, efectivamente, se habla del gran reinicio, el gran reseteo, pero ¿en qué se concreta todo esto, Alberto? No sé, ¿quiénes han planteado qué cambios, qué tipo de cosas son las que realmente se han llegado a, aunque sea, enunciar? Por eso decía antes que lo interesante de este asunto es quiénes están empezando a echar la leña para que esto empiece a cocinarse y que sea otro tipo del capitalismo que haya en marcha, porque tienen bastante miedo a que se les vaya del chiringuito de las manos. En esta reunión de Davos, desde la última semana de enero, ha habido dos grandes solistas que han sacado pecho y han dicho, aquí estamos. Esos dos grandes solistas han sido, lógicamente, China, que ha sido el único país que ha derrotado a la pandemia del coronavirus. Fue donde aparentemente surgió, y digo aparentemente porque tampoco está claro que surgiese en China, pero bueno, fue donde aparentemente surgió, fueron los primeros que lo combatieron y fueron los únicos que lo han derrotado. Por tanto, China sacaba pecho, lógicamente. Y China ha dicho, aquí estamos, ofrecemos no sé cuántos millones de vacunas, ofrecemos tal, seguimos adelante con nuestras estrategias sociales, políticas y económicas, nuestro capitalismo no es el capitalismo occidental, es otro tipo de capitalismo, es lo que los chinos llaman socialismo con características chinas, es un capitalismo más social para entendernos. Ese mismo discurso le asumió Rusia, y Rusia, que viene de donde viene, pues es decir, todavía conserva una parte importante de los logros sociales soviéticos, pues empezó a decir que evidentemente puso sobre la mesa que el principal problema de la creciente desigualdad ya no es un problema del tercer mundo, sino que es un problema de los países desarrollados. Y nadie le respondió, porque es verdad. Y dijo además que lo que ha estado pasando hasta ahora es que los únicos beneficiarios de la situación a la que ha llegado el mundo son las grandes empresas supranacionales pertenecientes al mundo euroamericano, y que esto tenía que cambiar y que había que dejar de pensar que Europa y América Latina eran el ombligo del mundo, porque ahora mismo son dos zonas donde cada vez hay más pobreza y estratificación social. Esto lo dijo Rusia, pero es una realidad. O sea, nadie que salga de la calle puede decir que esto no es cierto. Y dijo algo más, dijo, hay que apuntar a una mayor intervención del Estado del lado del pueblo. Curiosamente, esta expresión nadie la criticó. Y no solo nadie la criticó, sino que los que están en el meollo del Foro Económico Mundial la hicieron suya. En el caso concreto de Francia y de Alemania. Y cuando hablamos de Francia y Alemania, hablamos de los dos países que son los motores de la Unión Europea. Sin Francia y Alemania, Europa no existe. Y que Francia y Alemania asuman, al menos implícitamente, este discurso, el discurso chino y el discurso ruso, nos dice por dónde van los tiros. Yendo más allá, intervino en el Foro Económico Mundial Emmanuel Macron, que es el presidente de Francia. Macron ya se convirtió en una especie de garbanzo negro el año pasado cuando dijo eso de que la OTAN estaba en situación de muerte cerebral, que había que dejar de depender de Estados Unidos y que había que pensar más en una especie de ejército europeo, para entendernos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahora ha vuelto a decir una cosa parecida. Y Macron, sumándose a lo que habían dicho los chinos y lo que habían dicho los rusos, volvió a sorprender. Y ha dicho una frase demoledora. Y Macron dijo en el Foro Económico Mundial, insisto, última semana de enero, hace 10 días, ni siquiera, dijo, el modelo capitalista ya no puede funcionar. Y todo el mundo va tieso. Eso es, si esto se está diciendo a gran escala, a estos niveles de presidentes del gobierno y de países, hablo de Francia como uno de los motores de la Unión Europea, como Francia, pues significa un poco por dónde van los tiros. Si además, como digo, se habla, como se habló en el Foro Económico Mundial, del chasco de las vacunas en el Occidente, del éxito de las vacunas China y Rusia, de las cuales no se habla en Occidente, sino que se las critica, pero medio mundo literalmente, está vacunando a su gente con las vacunas China y Rusia, pues es una muestra más de cómo hay una gran desazón entre los grandes prebostes del capitalismo mundial, cómo saben que esto no se sostiene y cómo están intentando hacer algo para que sigan manteniendo el cotarro, pero dándole un barniz, digamos, social, ¿no? Son palabras bastante gruesas, bastante importantes, son declaraciones que harían pensar en que esa idea del gran reinicio pudiera ser real, pero aquí siempre nos preguntamos lo mismo, Alberto, ¿hasta dónde tenemos que creernos todo esto? ¿Hay que hacerse ilusiones o no por este cambio aparentemente repentino de los grandes del mundo? No, desde luego no hay que hacerse ilusiones, pero y mucho menos tomarse todo esto al pie de la letra. Como digo, porque aunque cuando el río suena, agua lleva, es decir, algo se está moviendo y evidentemente ya, aunque el capitalismo no se caiga de la noche a la mañana, sí que van a tener mucho cuidado en volver a imponer prácticas abiertamente neoliberales, como por ejemplo las que impuso el primer gobierno Zapatero o los gobiernos del PP con Rajoy y tal, con el tema de los famosos recortes y privatizaciones y todo lo demás. Porque si Macron ha dicho lo que ha dicho, como digo, de que el capitalismo como está ya no puede funcionar, pues algo parecido han venido a decir los alemanes. Y los alemanes han dicho que hay que estabilizar el gasto social, es decir, ya no va a haber más recortes o por lo menos no van a ser tan descarados como han sido hasta ahora. Alemania dijo que hay que... el freno de la deuda ya no puede ser respetado en los próximos años, es decir, el tema este que se establece de que la Unión Europea impone que la deuda pública tiene que llegar hasta tanto por ciento y que si te pasas de ahí te ponemos una multa que te cagas y todo esto, bueno, pues ya no. Es decir, este tipo de cosas son en las que ahora mismo está pensando los grandes prebostes del capitalismo mundial. Y estas cosas son las que nos van a dar una pista de por dónde van y de qué tipo de capitalismo nuevo quieren imponer en la reunión que se va a convocar, como digo, en Singapur antes del verano. Por tanto, no hay que hacerse muchas ilusiones. Como digo, cuando el río suena, agua lleva, pero el daño es tan grande y el revuelo es tan evidente que está ahí y que quieren unificar criterios y no saben muy bien cómo ni por dónde ir, porque tienen los referentes de China y de Rusia, que no son dos países socialistas, pues Rusia es un país capitalista y China tiene un capitalismo sui generis, que es lo que los chinos llaman el socialismo con características chinas. Pero la realidad es que los capitalistas tienen mucho miedo y deberían tener más si hubiese un movimiento social y político que les pudiese poner contra las cuerdas, pero lamentablemente eso no es así. Y al mismo tiempo, si los capitalistas están viendo esto, la pregunta es ¿cómo no la vemos nosotros? Y ese yo creo que es nuestro reto, ¿no? Empezar a ver que esto se puede caer, que esto se puede, no solo se puede caer, sino que podemos ser capaces de derrotarlo, y ese es el gran reto, volver a reorganizar un poco las esperanzas y las ilusiones de los sectores de izquierda que ahora están de capa caída. Y que si hay alguien que está protagonizando este desastre capitalista no es precisamente la izquierda, sino el neofascismo. En el caso del Estado español, pues ahí está el hecho evidente de Vox, ¿no? Pues Alberto, indudablemente una situación bastante abierta que tendremos que seguir, por supuesto, de manera muy atenta antes del verano, a ver qué ocurre en ese nuevo foro de Davos, esta vez en Singapur. Y como bien comentabas, también cuál va a ser la reacción del resto, cuál va a ser la reacción de ese pueblo al que hacía referencia el presidente y que nos podría ayudar a impulsar que este cambio vaya un poquito más allá. Seguiremos, Alberto, seguiremos hablando de todo esto. Será de nuevo dentro de un mes, más o menos, en el que iremos viendo las novedades que nos va deparando la política internacional. Muchas gracias, como siempre. A vosotras. Making money, he lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for... Y nos vamos ya. No os olvidéis de cuidaros mucho, que nos escuchamos el sábado y nos vemos en la calle. Midnight, neath a starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door,